Pues aquí yo inicié en este lugar el día sábado en la noche, que fue el desalojo allá en Oaxaca. Habían compañeros que tenían una barricada acá. Vimos que eran muy pocos, entonces nos bajamos a colaborar con ellos. Aquí esa barricada se levantó como a las 6 de la mañana y ese día fue pues, normal, ¿no? Día 12, domingo, normal. El día 13, los compañeros en Oaxaca deciden hacer un bloqueo a la carretera. Íbamos pasando nuevamente, entonces vimos que eran muy pocos. Nos bajamos a colaborar con ellos. Y ya, como no, la verdad no recuerdo bien a la hora de la tarde, pero a mediodía, ya de ese lado habían anunciado de que estaban llegando los federales. Corrimos, íbamos a la mitad cuando nos dijeron que del otro lado iban a entrar los soldados. Entonces ahí, por eso es que se logró hacer la otra barricada. Ahí entre 3-4 compañeros hicimos la barricada. Empezamos a ayudar a juntar piedras y el otro cuate metió un tráiler de Coca-Cola. Con eso se logró bloquear, ya no lograron pasar. Entonces anunciaron de que estaban entrando por los otros pueblitos los soldados y los federales se fueron a dar la vuelta de este lado. Aquí en San Miguel Sayultepec, ahí se quedaron. Comentan de que hubo taxistas de acá de la comunidad que de cierta forma ayudaron a ellos para decirles por dónde. Entonces les enseñaron una vereda que hay de ese lado, entraron hacia San Antonio, Tlatongo. Uh-huh. Acababan de pasar dos carros, dos autobuses y unas camionetas de federales cuando un exalumno de una compañera les avisaron. Les dijeron, ¿están en el bloqueo? Sí, tengan cuidado porque los están rodeando. Entonces llegó un compañero y les dijo, pues fulano y sultano están allí en el pueblo, entonces hay que avisarles de que bloqueen allá. Ellos dijeron que eran muy pocos, pero que había fiesta en el pueblo. Y ellos dijeron, pues yo no sé cómo te las arreglas, pero bloqueen esa parte. Lo que hicieron, yo me imagino, dicen que soltaron una barra de ahí de acero. No los dejaron pasar, que les solicitaron una cooperación, pero que ellos no quisieron darla, porque como son federales, se sienten los dueños de todos los terrenos. Entonces salió toda la gente a decirles de que no iban a pasar, porque era la fiesta del pueblo, y que no iban a interrumpir su fiesta del pueblo por unos federales. Entonces regresaron nuevamente de este lado, sobre la súper, y esto yo creo que ya eran como de eso de las 5 o 6 de la tarde. Pero para esto ya esa parte que se había bloqueado ya se empezó a engrosar más porque habían compañeros que seguían trabajando y un comité de padres de familia empezó a revisar los carros o empezaron a revisar los carros y ya dijeron que ahí venían maestros y los padres de familia les dijeron si son maestros tienen que estar aquí en esa lucha y los bajaron y fue por eso que se empezó a engrosar esa parte. Ya les digo como a las 5 o 6 de la tarde anunciaron que venían los federales de este lado nuevamente. Ya fue que fuimos como unas 40, 50 personas que entramos a ver qué pasaba. Hubo una madre de familia que fue la que hizo el frente y habló con ellos. Entonces le dijeron que abrieran un carril porque querían pasar ellos. Que no iban a tocar aquí esa parte, que iban a ser respetuosos. La señora les preguntó que a dónde se dirigían. Les dijeron que a Oaxaca, entonces dijeron a Oaxaca qué, a poner orden o a matar a maestros. Entonces ya no vamos a estar de acuerdo con que maten a los maestros. Lo que vamos a hacer es de que ustedes, sí vamos a dejar que pasen la gente, sí se va a abrir, pero no para que pasen ustedes. Pasarán todos, excepto ustedes. Podrán matar a maestros en otros lugares, pero aquí en Oaxaca ya no lo vamos a permitir. Y es lo que estaba diciendo la señora cuando pues ellos dijeron que tenían órdenes de pasar. La señora dijo de que pues ya venía el pueblo y sin ponerse de acuerdo de este lado lanzaron unos cuetones y inmediatamente salieron unas personas con unos machetes. Ya dijeron que qué estaba pasando, ya dijeron que sí, el pueblo, que venía el pueblo caminando y en esa laredita estaban unos carros que llegaron, unas camionetas. Ahí en esa lomita, miren, ahí, ajá. Ahí llegaron unas camionetas y bajaron hombres, mujeres, niños, de todas las edades. Ellos, Yo me imagino que ellos han de haber venido para ver cómo estaba el enfrentamiento, o se iba a dar el enfrentamiento, porque pues, por los niños, ¿no? Si venían a apoyar, pues no podrían tener, traer niños. Entonces, pues aquí se dijo que no iban a pasar y dieron el ultimátum. Vamos a decirle a nuestros superiores y pues lo que nos digan se va a acceder. Entonces, en ese momento, cuando se fueron, cayó un torrencial de agua que no se veía así a metro y medio. Ya lo que después de esa caída de agua, pues todos nos alojamos debajo de los trailers. Alguien gritó por allá que no salgan los compañeros que están bajo el río, para que no vean la cantidad de gente que somos y lo que traemos. En eso, si se dan cuenta, de ese lado, miren, ahí es como un llano, está solito. Y salieron de ese lado, salieron como tres campesinos que traían sus asadones, sus cosas. Y el del megáfono dijo, les dijimos que no salgan, que es una estrategia. Y a ver, colóquense en la parte de atrás. Y ellos creyeron que estábamos, que éramos muchas personas. Entonces, lo que hicieron ellos fue retirarse. Se retiraron, los compañeros creo que querían levantar el plantón.